Cultura y música a dos voces. La cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo plato. Hola Laura, ¿qué tal? Ya hemos vuelto por fin después de dos sesiones que no habíamos saltado con nuestros oyentes. Sí, pero yo personalmente tenía muchas ganas de volver aquí contigo y bueno, con toda la gente que pueda escuchar nuestros podcasts. Y hoy vamos a enfocarnos en un tema que cada vez más es imprescindible hablar de él, y es el medio ambiente, que hoy 5 de junio celebra su Día Mundial, así que muy contenta del tema y del reencuentro. Sí, la verdad es que es un día para celebrar. Se celebra desde el 1972, si no me equivoco, y vamos a tratar de poner un poco al día a nuestros oyentes de la última, bueno, de algunas pinceladas, ¿no? Algunas reflexiones sobre diferentes aspectos del medio ambiente, a ver si os podemos sorprender. Sí, también un poco aconsejaros sobre cosas que podéis hacer en vuestro día a día o actividades para celebrar este día tan especial aquí en Madrid. Efectivamente. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos como siempre con un poquito de música. En este caso vamos a escuchar a Black Sabbath con Children of the Sea. We'll be right back. encontramos en el Alfoz, ese espacio del programa donde recomendamos lugares y actividades relacionadas con el tema del día. Y aunque en Madrid, como casi en todas las grandes ciudades, hay problemas de contaminación ambiental, lo cierto es que también hay pulmones verdes y actividades que nos permiten despejarnos. Sí, por ejemplo, sin salir de la ciudad se hace casi obligada la visita al Parque del Retiro, siempre que el tiempo lo permita, claro. El Retiro sigue siendo, junto a la Casa de Campo, el pulmón verde de la ciudad de Madrid, con más de 19.000 árboles de 167 especies. Además, hasta el próximo día 10 de junio podemos disfrutar de la Feria del Libro, que celebra su edición número 77, con Rumanía como país invitado y cada vez más autores haciendo firmas. El programa Hábitat Madrid, la iniciativa de educación ambiental del Ayuntamiento, nos propone para hoy y para toda la primavera diferentes visitas guiadas. Hasta final de junio podremos conocer, entre otros muchos lugares, los centros de fauna urbana de la Casa de Campo o el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez en Vallecas, además de poder disfrutar de un mercadillo agroecológico en el Retiro el próximo domingo 10 durante toda la mañana. Si queremos alejarnos un poco más de la urbe, la web Sendas por Madrid programa rutas de senderismo adaptadas a todos los niveles, desde los más básicos, incluso para hacer con niños, hasta niveles más avanzados, por todos los espacios protegidos de los tres parques regionales de la comunidad, el Cuenca Alta del Manzanares, Sierra de Guadarrama y Parque del Sureste. Y para los amantes de la bicicleta, no podemos olvidar el Anillo Verde de Madrid, una senda ciclable de 64 kilómetros que rodea toda la ciudad y que nos permite circular con toda la tranquilidad y seguridad. Si lo que prefieres es disfrutar de un buen concierto al aire libre en un entorno natural, puedes esperar un par de semanas a que llegue el verano y asistir a algunos de los muchos conciertos que el Festival Noches del Botánico traerá durante todo el verano, con artistas como Jeff Beck, Serrat o James Root. Y si lo que busca es una celebración más a largo plazo, como por ejemplo cambiando algunos hábitos de consumo, puedes hacerlo poniéndote en contacto con grupos de consumo responsables de tu propio barrio. Estos grupos impulsan la agricultura ecológica, local y de temporada, son colaborativos y respetuosos con la producción. Otra alternativa para principiantes, por así decirlo, está en el simple hecho de reducir envases y plásticos en lo que consumes. Por ejemplo, puedes comprar productos a granel, desde legumbres hasta detergente. Puedes llevar tu propio tupper al supermercado para los productos frescos, consumir productos de envases materiales alternativos. Hay muchas formas. Y si vas de caña, que también es muy típico ahora que viene el buen tiempo, puedes hacerlo en bares y locales responsables y comprometidos con alguna causa o movimiento social, como puede ser la protección a los animales, entre otros muchos. Y ahora vamos a escuchar un poco más de música antes de seguir ahondando en el tema del día. Esto es When You Are Gonna Learn de Jamiroquai. Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the life the rapper was. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. We'll be right back. Bueno, llegamos de nuevo al tema del día y hoy, como comentábamos al principio, vamos a hablar de medio ambiente. El Día del Medio Ambiente se celebra hoy, 5 de junio, tal y como decidió la ONU, y cada año se enfoca a un tema diferente. Este año critica y quiere concienciar acerca del uso de plásticos. Pero primero os queremos dar 10 ideas para cuidar el medio ambiente en vuestro día a día, porque sí, está muy bien hablar de las grandes medidas o de lo que propone la ONU, pero al final las cosas cambian porque las cambiamos todos poquito a poco. Entonces, aquí os queremos aportar nuestras ideas para producir ese cambio. Antes ya hemos dado unas pistas iniciales, pero ahora vamos a enumerarlas. En primer lugar, queremos recomendar, eso siempre, que hay que moverse andando o coger la bicicleta si nuestro destino está bastante cerca. Y si está más lejos, pues utilizar siempre el transporte público en la medida de lo posible, porque al final, si todos lo utilizamos, mejorarán las redes, que al final es lo que nos interesa, y por tanto haremos nuestro recorrido de una manera mucho más sostenible. Sí, en las ciudades así más pequeñas es más difícil este punto que comentamos, pero en ciudades como Madrid tenemos un transporte público suficientemente eficaz a pesar de los recortes como para que sea posible hacerlo. Así que vamos a intentar ser todos un poquito más colaborativos. En segundo lugar, os queríamos recomendar que consumáis alimentos de temporada para evitar aquellos que tienen que recorrer miles de kilómetros para ser consumidos, porque así lo único que hacemos es consumir los combustibles que hacen falta para llevarlos a nuestro destino. Y ya no solo eso, sino que al final la producción, la naturaleza es sabia. Los frutos nacen cuando tienen que nacer, cuando es su momento. Deberíamos de volver un poco a esa época, a esa agricultura más tradicional, si pudiéramos, para intentar comprometernos con lo que la naturaleza en sí misma va necesitando proporcionarnos. Por lo tanto, un consumo responsable es un consumo por estaciones, estacional. Otra recomendación que tenemos es desconectar totalmente los aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando. Y desconectar de verdad, no dejarlos en stand-by porque así siguen consumiendo. Incluso apagar las regletas, desconectar algunos enchufes cuando nos vamos de vacaciones. Ese tipo de cosillas hacen que se consuma menos energía. Sí, muchas veces pensamos, pero ¿cómo sé que está apagado del todo? O ¿cómo sé que no está consumiendo? Pues mira, si tú apagas un aparato electrónico, lo enciendes y sigue en hora, es que ese aparato seguía consumiendo. Si tú apagas un aparato electrónico y sigue el pilotito rojo, es que seguía consumiendo. Lo mejor, enchufar las cosas en regletas y, como comentaba María, apagar la regleta. En la misma línea de la recomendación anterior va esta. Evita los aparatos a pilas porque su energía es mucho más cara de producir que la de la red eléctrica y además son mucho más difíciles de reciclar. Y hoy en día tenemos la suerte de que la tecnología ha avanzado mucho como para poder disponer de cada vez más aparatos electrónicos que tienen muchísima autonomía, lo cual nos permite, bueno, pues llevar a cabo esta medida. En caso de linternas o de aparatos de este tipo, que a lo mejor no puedes prever el tenerlas conectadas a la red eléctrica con mucho tiempo, pues también linternas que funcionen mediante dinamos o mediante simple movimiento, que aprovechen la energía cinética y que no hagan este consumo de pilas. Muy bien. Y como quinta medida, también queremos proponer que antes de tirar cualquier cosa, está muy obvia, hay que pensar si se puede reutilizar, reciclar o repararse de alguna manera. Y eso es aplicable a cualquier aparato, cualquier prenda de ropa, incluso a casi cualquier envase en realidad que tenemos en casa. Todo puede tener una segunda vida. Es cuestión de tener la imaginación suficiente como para dársela. Incluso cualquier residuo, porque tú me comentabas hace unas semanas, María, que con el aceite usado ahora vosotras en vuestro piso estáis haciendo jabón. Entonces, no sé, se puede incluso aprovechar algunos residuos que no sabemos ni qué hacer con ellos y que puede ser más difícil tirarlos. Sí, aún así hay que tener en cuenta que la suerte también que tenemos en Madrid es que el punto limpio móvil nos permite reciclar en cualquier momento y de manera muy cómoda. Pero es verdad que hay muchos productos que anteriormente siempre se les daba una segunda vida muy sencilla, pues eso, como puede ser reciclando el aceite, y que hoy en día hay gente que incluso los tira por el desagüe, y eso, por favor, no lo hagáis. Es sí. Un horror. Esa es la línea del sexto consejo, que es no tiréis productos tóxicos, pintura o aceite por los desagües. Puede parecer una obviedad, pero hay muchísima gente que sigue cogiendo la típica lata de atún para hacerse una ensalada y echándolo por el desagüe. Si es agua porque sea atún al natural, pues mira, tiene un pase. Pero todo atún que sea en aceite, recicla ese aceite, lo puedes utilizar para, por ejemplo, prepararte otro plato de comida. Sí, sí. Y si no, mételo en un bote y luego lo lleva al punto limpio. Pero por el desagüe, por favor, no tiremos nada. Como séptimo consejo, queríamos comentar la utilización del papel reciclado. y aprovecharlo siempre bien, no esos desperdicios que tenemos de folio o impresiones en exceso, fotocopias de cosas totalmente innecesarias. Al final consumimos muchísimo papel, tinta, que es de las cosas más contaminantes y más difíciles de como residuo de tratar, y por supuesto energía. Sí, el octavo consejo sería ajustar la temperatura del termostato. Este estamos todos hartos de decirlo, pero luego llega el verano y te tienes que poner una chaqueta en los sitios por la temperatura del aire acondicionado. Llega el invierno y te tienes que quedar en manga corta por la temperatura de la calefacción. Y no es necesario realmente, con mantener una temperatura estable en torno a los 24 grados todo el año, se está divinamente. Eso, y aprovechar al máximo la luz natural, que el sol al final es nuestra energía calorífica propia. Así que no le demos al interruptor mientras podemos aprovechar la luz que entra por la ventana y que además va a calentar esa estancia en la que vamos a estar. Y el último consejo que os queríamos dar en esta línea es que evitéis los alimentos envasados en bandejas. Las típicas bandejitas de corcho del supermercado. Pues mira, esta iniciativa la promueve, por ejemplo, el movimiento Desnuda la Fruta, del que vamos a hablar ahora. Sí, este movimiento surge como una campaña, por así decirlo, para acabar con ese sobreenvase que muchísimas frutas y verduras tienen. De hecho, yo he llegado a ver mandarina o naranja en envases de plástico cuando ya vienen con su propio envase natural. Bueno, en esa línea de las mandarinas, yo he llegado a ver las mandarinas peladas y sí, cortadas en los envases, o las típicas manzanas en trozos de flores, las que venden en el McDonald's, que es que dices, pero si ya la manzana trae una piel fantástica que la recubre, que no hace falta ese sobreenvasado en plástico. Bueno, este movimiento Desnuda la Fruta surge en redes sociales hace relativamente poco tiempo, en febrero de este año, y la mejor forma de participar es llevar el móvil contigo cuando vayas a la compra, y cuando veas frutas y verduras envasadas, sácales una foto. Lo compartes en tus redes sociales utilizando el hashtag Desnuda la Fruta y etiquetas al supermercado o la gran superficie donde has realizado la foto para compartir tu opinión o tus trucos para evitar estos envases de plástico. Hay mucha gente que lo que hace es preguntarle al supermercado, decir, Mercadona, ¿no se os ha ocurrido otra forma mejor de envasar estas naranjas que envolviéndolas una a una en plástico, por ejemplo? Y ahora, no sé, a mí se me ocurre que no sé cuántas veces habrás visto tú la típica sandía envuelta en una malla. Sí, eso también. Porque ya no solo las bandejas de plástico, que nos estamos centrando mucho en ellas, y también el Desnuda la Fruta se centra mucho en ellas, sino las mallas. Son muy peligrosas, igual que las anillas de las latas y tal. Cuidado con todas estas cosas, porque luego vemos noticias como las de los delfines muertos, los animales muertos en el mar o las islas de plástico que se están formando. Entonces, todos podemos hacer un poquito por evitarlo. Sí, y es que además hay productos que a lo mejor pueden tener como más problemas a la hora de salirnos de este típico envase en el que vienen, pero es que la fruta, las legumbres, la pasta, todo este tipo de productos los podemos comprar perfectamente a granel o simplemente llevar nosotros nuestros propios envases de casa para consumirlos, y así nos evitamos plásticos, nos evitamos mallas, y bueno, y es que la fruta no tiene ningún sentido. Qué mejor que la fruta esté en contacto consigo misma. Sí, también una nota para nosotros mismos, porque muchas veces que esta fruta granel está así en las tiendas, sobre todo en las tiendas de barrio, pero llegamos nosotros y para cada producto diferente cogemos una bolsita de plástico diferente. Por un lado vamos a envasar las cerezas, que me voy a llevar un puñadito, pero por otro lado el otro puñadito de ciruelas, pero por otro lado el otro puñadito de uvas. Nos cabe perfectamente en una sola bolsa. Podemos ir cogiendo una bolsa, llevártelo a la frutera para que lo pese y en la misma bolsita ir echándolo todo. Y no pasa nada. Y te ponen las etiquetas de los productos separados en la misma bolsa. Una bolsa, 5 productos. Y no hay ningún problema. Luego en la caja los pasan todos y listo. Efectivamente. Ahora vamos a escuchar a Vanessa. Es la directora de comunicación de ECO, un espacio multidisciplinar que está en el centro de Madrid, aquí muy cerca, en Lavapiés, donde se organizan charlas, conferencias, talleres. Es un espacio muy interesante para visitar porque todo lo que organizan tiene un enfoque sostenible, inclusivo y sobre todo muy, muy comprometido con el medio ambiente. Es un espacio social único. Vamos a escuchar que ella es experta en temas de medio ambiente y de comunicación, a ver qué recomendaciones nos puede hacer y cuál es su reflexión en un día tan importante como hoy. Como cada 5 de junio desde 1974, hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este año desde Naciones Unidas nos lanzan un mensaje, que rechacemos todo aquel plástico descartable. Nos dicen que si no podemos reusarlo, que lo reusemos, para así, juntas y juntos, poder trazar el camino hacia un planeta más limpio y verde. Es fundamental, por tanto, destacar en este día que la mayoría del plástico que utilizamos procede de la industria petroquímica, es decir, se trata de derivados químicos del petróleo. Y es importante destacar esto porque muchas veces no somos conscientes de las interrelaciones que se dan entre unos sectores y otros. Desde ECO llevamos más de 13 años trabajando por impulsar un nuevo modelo energético. Un nuevo modelo energético que sitúe a la energía como un derecho y en manos de la ciudadanía. Un modelo energético democrático, participativo, descarbonizado, pero que además esté sustentado por energías renovables responsables. Y decimos responsables porque no queremos que la energía renovable sea un foco de desplazamiento de miles de personas cada año, tanto en países del norte como del sur global. Un modelo energético justo, inclusivo y donde las personas puedan participar y empoderarse para ser soberanas energéticamente. Por ello, ante los graves retos ecosociales a los que nos encontramos y a los que debemos hacer frente en este siglo, como por ejemplo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, el agotamiento de los recursos naturales, el empobrecimiento de los suelos, la sobrepoblación humana, el consumismo desbordado y la plastificación de la tierra, el aumento de la temperatura en los océanos o el deshielo de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar y la cada vez más alarmante escasez de agua potable, etc., debemos asumir que tenemos por delante grandes retos con un alcance y una dimensión que a priori pueden parecer inasumibles y que necesitan del consenso global, no solo de la esfera política, administrativa, jurídica, sino también de la empresarial y sobre todo de la ciudadana. Necesitamos, por tanto, empoderar a la ciudadanía desde la corresponsabilidad individual, pero sobre todo desde la colectividad. Llevamos escuchando durante las últimas décadas, piensa en global, actúa en local, pero no debemos hacer eso, debemos pensar tanto pensar y actuar tanto de manera local como global. Y además siempre lo tenemos que hacer desde lo colectivo, desde la riqueza que nos proporciona hacerlo de manera comunitaria. Porque si nos paramos a pensar un momento que nos ha llevado a esta grave situación ecosocial, nos damos cuenta que ha sido precisamente el individualismo. Un individualismo sostenido por un sistema económico capitalista que ha buscado siempre la maximización de los beneficios externalizando cualquier coste socioeconómico y que además nunca ha asumido los límites biofísicos del planeta. Por tanto, hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente y desde ECOO invitamos a toda la ciudadanía a recordar que somos parte de la naturaleza y que dependemos de ella y que sin ella no podríamos vivir. Desde aquí invitamos a todas las personas que nos escuchan a continuar tejiendo redes para que así podamos transformar desde lo colectivo este modelo ecosocial en uno mucho más justo y sostenible. Para cerrar el tema de hoy queremos compartir con vosotras y vosotros una reflexión más, que en este caso relaciona el medio ambiente con el arte. Vamos a escuchar a Andrea, ingeniera ambiental, comentándonos otro aspecto más del día de hoy y que podemos visitar en el Museo Thyssen de Madrid. Bueno, yo en un día tan importante como el de hoy, 5 de junio, Día del Medio Ambiente, quería relacionar un poco este tema con el tema del arte y concretamente con un cuadro que se llama Paisaje de invierno, de 1670, de un artista que se llama Van Ruisdael. En este cuadro, este artista representó el invierno holandés en toda su dureza, perdón. Y en ese contexto resultaban fundamentales las fuentes de energía. En este cuadro conviven dos tipos de fuentes antagónicos que contribuyeron al desarrollo económico e industrial de los Países Bajos. En el centro de la pintura se aprecia un almacén de turba, energía fósil que supuso una amenaza para la agricultura holandesa debido a las agresivas técnicas de explotación subterránea que requiere. Al fondo puede apreciarse un molino, que se mueve gracias a la fuerza del viento, produciendo un tipo de energía limpia e inagotable. Este ejemplo debe ayudarnos a reflexionar sobre el tipo de economía que queremos adoptar para no acabar con los recursos energéticos que nos ofrece el planeta. La penita que tiene.

estamos cerca del final. Esto es la última señal. Estamos cerca del final. Esto es la última señal. Se ha publicado información recientemente anunciando la extinción potencial de la raza humana. El cambio climático, la destrucción de los recursos y la superpoblación nos llevan a un momento crítico. Hace unos 3 años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio. Decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar. Yo dirigía una asociación cuando nos conocimos. ¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes? ¿Y cómo llegar a millones de personas? Teníamos que hacer algo. Así que viajamos por todo el mundo buscando a hombres y mujeres que ofrecieran alternativas creativas. ¿No empezamos planteándonos, salvamos el planeta? Eso era demasiado ambicioso, así que empezamos con nuestro entorno. No hay democracia perfecta ni economía. Acabamos de entrar en nuestra sección de cine y acabamos de escuchar un fragmento del tráiler de un documental del que os vengo a hablar ahora, que se llama Mañana. Este documental, de origen francés, fue dirigido en el año 2015 por Cyril Dion y Melanie Laurent, conocida como actriz en el panorama internacional por éxitos como Malditos Bastardos. En este documental, Melanie Laurent viaja por el mundo para conocer personas que trabajan para detener y revertir el daño ambiental y construir una tierra más verde. Aunque no tuvo una gran acogida en su estreno, pocos meses más tarde se convirtió en un fenómeno social. En la película aparecen movimientos ecologistas como el británico Transition Towns, ciudades en transición, y expertos de renombre como Pierre Rabhi, padre de la agroecología en Francia, o Vandana Shiva, líder ecologista y feminista india. Dentro de las películas de las que os queremos hablar hoy también destaca el cine infantil, y es que es curioso cómo las películas infantiles tratan muchas veces temas medioambientales. Un ejemplo clave que se nos viene a todos a la cabeza yo creo que es Wall-E, y es que esta película animada de Pixar Studios transmite sin lugar a dudas un gran mensaje ecologista. Nos muestra la imagen de un posible futuro de nuestro planeta como un lugar imposible de habitar, fruto de la falta de concienciación, de responsabilidad, de educación y de respeto de los seres humanos hacia su entorno y hacia el resto de seres vivos. Es una distopía en la que también se ven afectadas las relaciones personales y de la que, si no cambiamos nuestra forma de actuar, podemos no estar tan lejos como pensamos. Y tras comentar estas dos películas, yo quería hacer un poco una reflexión sobre como los dos géneros fundamentales en los que se puede dividir el cine que habla de temas relacionados con el medio ambiente, como la ya mencionada Wall-E, de película infantil, y también podríamos hablar de la saga de Ice Age, Pocahontas, Brave, Frozen, porque la mayor parte de las películas para niños incluyen algún tipo de mensaje que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Siempre resaltan la importancia de la naturaleza, establecen ese lazo entre las personas y la naturaleza y su propia naturaleza, aunque sea redundante. Todo con un enfoque muy orgánico y muy dulce para los niños y con ese mensaje tan importante. Quizá deberíamos ver más películas así. Porque luego, por otro lado, las que son para adultos, pues son catastrofistas. Sí, son siempre películas que hablan de catástrofes como El día de mañana, 2012, Armagedón, entre muchas otras. Son las que suelen retratar el cambio climático y los problemas medioambientales de hoy en día. Pero siempre lo hacen desde ese punto de vista en el que ya no hay retorno y sobre todo ese punto de vista en el que Estados Unidos es donde pasa todo. El cambio climático va a afectar en primer lugar en Estados Unidos o peor todavía. El cambio climático no va a ser importante hasta que no nos afecte de lleno a los países importantes, por así decirlo. Yo creo que habría que acabar un poco con ese mensaje dramático de que no hay solución y con el mensaje de que solo es importante cuando nos pase a nosotros, porque aunque no nos demos cuenta, ya repercute. Este mismo año, por ejemplo, el verano está entrando mucho más tarde. La gente ahí, yo he escuchado a un par de personas que me han dicho, ¿cómo va a haber cambio climático? Si decían que el cambio climático es que iba a aumentar la temperatura, y mira, este año el verano entra súper tarde. Y a lo mejor no pensamos en que está entrando súper tarde porque se están derritiendo los polos, eso está implicando una serie de corrientes frías que hacen que aquí haga más frío. Entonces, sí que está habiendo calentamiento global, sí que está habiendo cambio climático, y hasta que no nos repercuta del todo, no nos vamos a querer dar cuenta. Pues sí. Y vamos, lo vivimos cada día, así que negarlo es totalmente absurdo. Por eso quizá países precisamente en nuestra posición que enfocamos y que tenemos la suerte de poder utilizar herramientas como el mundo audiovisual para dar esta muestra, deberíamos de concienciarnos aún más y concienciar a los otros países que incluso niegan la existencia de este cambio, como Estados Unidos, claro, de los que ya hemos hablado. Así que bueno, esas son un poco nuestras recomendaciones en el mundo del cine. Y ahora vamos a pasar a lo que llamamos el personaje de la semana. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué nos gusta? Llega nuestro personaje de la semana. Vamos a caer hoy en un topicazo, pero es que si hay que caer en un topicazo crítico con el mundo del medio ambiente visible y muy reconocido por todos, caemos. Sí, y es que hoy vamos a hablar de Lisa Simpson. Y es que, ¿qué nos gusta de ella? Bueno, su compromiso con todas las causas sociales y su crítica constante a una sociedad totalmente pasiva como es la sociedad americana. Sí, y por eso cuando nos preguntamos qué no queremos que le pase, lo que no queremos es que se rinda. Queremos que siga librando sus batallas en la pequeña pantalla y que siga viniéndonos a la cabeza cada vez que pensemos en un personaje comprometido con la naturaleza. Un momentazo de Lisa Simpson es difícil de decir porque Lisa ha tenido muchos grandes momentos para recordar y muchos de ellos relacionados con los árboles. Pero como no queremos poner la canción del melocotonero sin Tonison, nos vamos a quedar con el capítulo en el que Lisa intenta proteger un árbol ocupándolo y viviendo en sus ramas. Aunque todos sabemos cómo acaba, nos gusta que haga ese tipo de cosas. Y por eso la hemos elegido para nuestro personaje de la semana. A mí otro momento de Lisa que me hace mucha gracia es cuando se mudan con el señor Scorpio en el trabajo este nuevo que tiene Homer, y ella va por el parque, ve las flores, se pone a ver las flores y le da un ataque de alergia que tiene que volverse a su casa, pero aún así ella quiere seguir protegiendo las flores y quiere seguir oliendo las flores. Entonces me hace mucha gracia como, me da igual que la naturaleza me ataque, yo quiero proteger a la naturaleza. Es un personaje sin duda entrañable, que además todos tenemos una visión totalmente completa de ella y que está pues comprometida, ¿no?, con cualquier causa social, con los animales, con las personas, con el medio ambiente, y por eso la hemos seleccionado, porque además hace ese retrato de una, como es como la oveja negra, ¿no?, de Estados Unidos, de la sociedad americana. Así que bueno, cerrando ya nuestra parte cinematográfica por hoy, vamos a escuchar una canción que se llama Canción Total, que también tiene bastante mensaje para pensar, de María Arnal y Marcel Vallés. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios, bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad real. solo tú me disfrutes, adquiéreme. Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la sociedad. Democracia y a la tibieza de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil. Esta civil, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento. Bueno, llegamos a nuestra última sección del día, la sección de lectura. Hoy tanto María como yo hemos querido centrarnos en pequeñas lecturas, pequeños extractos relacionados con el tema del día, con el medio ambiente. María, ¿qué nos vas a leer hoy? Pues me he traído un libro que se llama Residuo Cero en Casa. Es una guía doméstica para simplificar nuestra vida. Y la autora es Bea Johnson. Es un libro que cuenta bastante ideillas, sí, para implantar poquito a poco en nuestra vida diaria para, bueno, eso, para generar menos residuos, que al final es uno de los objetivos de un día como hoy. Así que voy a leeros un fragmento dentro de la higiene dental, concretamente sobre la pasta de dientes. En teoría, no es necesario usar pasta dentífrica para lavarnos eficazmente los dientes. El hecho de cepillarse es lo que realmente importa para evitar caries. En diversas partes del mundo, mucha gente utiliza solo palillos. A mi familia le gusta usar un elemento de cepillado para añadir frescura y se ha acostumbrado a la pasta de dientes casera en polvo. Usadas con moderación, las pastas de dientes en polvo son una gran alternativa a las que venden en los supermercados. Como ya he comentado, hay otras recetas, pero incluyen demasiados ingredientes difíciles de obtener de manera sostenible. Si te has acostumbrado a usar pasta de dientes, puede que te sea difícil utilizarla en polvo. Posiblemente deberás convencerte del impacto positivo sobre el medio ambiente y cada vez que te laves los dientes deberás visualizar la gran isla de basura del Pacífico. Pero sin percatarte, pronto te habrás habituado. Hace poco probé el dentífrico convencional de una amiga y la sensación que me dejó ya no me gustó tanto. Era como si los dientes no hubieran quedado limpios. A Max le pasó algo parecido. Probó una pasta de dientes infantil, no le gustó su sabor y me pidió un poco de bicarbonato. Y bueno, os voy a leer también cómo se puede hacer la pasta de dientes en polvo y así ya pues todos nos llevamos un poco de conocimiento a casa. Ingredientes. Mezcla una taza de bicarbonato y una cucharada pequeña de stevia blanca en polvo en un bote para especias con agujeros en la tapa para facilitar su aplicación. La stevia es opcional, ya que se utiliza para contrarrestar la salinidad del bicarbonato. Y la elaboración es muy sencilla. Aplícala con moderación sobre el cepillo de dientes húmedo. Ventaja añadida, dientes blancos. Y nunca más tendrás restos de pasta de dientes en la pila del lavabo. Y como nota, dice la autora, que ha comprobado que no todos los bicarbonatos son iguales. Algunas marcas son de texturas más gruesas que otras. Así que habrá que probar varios proveedores a granel hasta que encuentren la marca más fina. Además, el polvo para los dientes no contiene flúor, pero muchos de nosotros disponemos de él en el agua corriente. Muy interesante, la verdad. Una buena reflexión y un método bastante, bastante barato. Bueno, yo lo que traigo es una columna de opinión de la última revista sobre cambio climático del diario.es, la del Planeta Atormentado. Es una columna que escribe José Luis Gallego, un divulgador ambiental y escritor, y se llama ¿Por qué no hicisteis nada para evitarlo? La del cambio climático está llamada a convertirse en una de las mayores traiciones de la historia de la humanidad, la de una generación, la nuestra, contra las que nos han de suceder. Estamos ante una cuestión moral más que ecológica, pues sabemos a ciencia cierta que la gran factura del calentamiento global la pagarán las generaciones futuras. A mediados del siglo pasado ya sabíamos que las emisiones de dióxido de carbono generadas por la quema de combustibles fósiles estaban multiplicando su presencia en las capas altas de la atmósfera, provocando el calentamiento global del clima en la Tierra. En 1988, la ONU creó el Panel de Expertos en Cambio Climático, el famoso IPCC, para seguir su evolución, evaluar las posibles consecuencias y proponer mecanismos de adaptación. En 1990, presentaron el primer informe en el que detallaban sus modelos de proyección climática, los escenarios hacia los que nos dirigíamos. Ya teníamos la hoja de ruta del calentamiento global. Sabíamos qué estaba ocurriendo, que nosotros éramos los responsables y que nos conducía al desastre. Sin embargo, desde entonces no hemos hecho más que ir a peor. Las cumbres climáticas se han contado por fracasos. No hemos sido capaces de alcanzar ningún acuerdo ambicioso y vinculante para reducir las emisiones de gases invernadero. Y mientras tanto nos hemos convertido en la primera generación de humanos viviendo en una atmósfera con más de 400 partes por millón de CO2 y aumentando. La situación es tan crítica que nuestro rango de prioridades ha cambiado. Ya no hablamos tanto de mitigación como de adaptación. Nuestro mayor afán es ahora contener el aumento de la temperatura media del planeta y que no se nos dispare por encima de los 2 grados, 1,5 se propuso ingenuamente en París. Estamos en una nueva fase, la del sálvese quien pueda. El objetivo principal es que lo peor no nos ocurra a nosotros. Nuestro legado no puede ser más miserable. Agacharnos para esquivarla y que la pedrada de un cambio climático catastrófico le pegue en la frente a los que vengan detrás. Esa es la cobarde estrategia que defienden la mayor parte de los actuales dirigentes políticos mundiales. Y esa va a ser la categoría moral con la que vamos a pasar a la historia, la que nos enfrentará a los reproches de quienes padecerán las consecuencias de nuestra inacción climática. Debemos prepararnos para responder, desde el sonrojo y la vergüenza, a la incómoda pregunta que nos harán cuando lo que sabemos suceda. ¿Por qué no hicisteis nada para evitarlo? Una lectura imprescindible para cerrar el programa de hoy, el programa del Día Mundial del Medio Ambiente y programa en el que... aquí nuestra compañera Laura cumpleaños, así que Laura, muchas felicidades. ¡Gracias! 25 años, Kanya, cuartito de siglo. Una maravilla, un buen día para celebrarlo, así que... A nuestra compañera María le cae el mismo cuarto de siglo en 8 días. Pero bueno, a mí todavía me queda un poco de margen, así que vamos por turno y vamos a celebrar el día de hoy. Cerramos el programa, esperemos que os haya gustado. Tendréis el podcast disponible en la página web y en nuestro canal de iVoox. Y siempre podéis seguirnos en Twitter, @elplato2. Y podéis felicitar a Laura con el hashtag el segundo cumpleaños Laura. Por favor, hacedlo, que le va a hacer mucha ilusión. Y bueno, volveremos en 2 semanas con más temas, más historias que contaros. Y Laura, ¿con qué vamos a cerrar entonces el programa? Bueno, pues vamos a cerrar con una canción que me gusta bastante, que es de Marlango, como no podía ser de otra manera, y es Si yo fuera otra. No es una canción que tiene que ver con el medio ambiente, pero como María me ha permitido esta licencia en los últimos 5 minutos, pues ahí va a quedar la canción. Un abrazo para todos. Ser la sed que no termina, lo que esconde cada esquina. El rubor de tu mejilla, la que espera en la otra orilla. Ser la dueña de esa sed, ser la espada y la pared. Y ser todas las mujeres metidas en mi piel. Ser el eco de tus pasos, lo que buscan tus abrazos. Ser tu sombra a mediodía y tarde vacía. Ser el viento y el calor, ser el grito y el rumor, y ser todas las mujeres que has tenido y has amado metidas en mi piel. Ay, ay, ay, si pudiera olvidarte. Ay, ay, ay, si yo fuera otra. Ser el vino que te embriaga, la que enturbia tu mirada, convertirme en tu guarida, ser el corte de tu herida, ser el juez y la condena y la cura de tu pena, y ser todas las mujeres que has tenido y has amado metidas en mi piel.